se había acabado, que llegó el amor verdadero, que te llena de ilusiones y te llena de sueños. Porque otra vez ya me ha lastimado y me ha engañado. Sufre de dolor, llora un corazón y es por culpa de tu amor.